Sonidos Mutantes. Pasado y presente de la música experimental en Chile. Un recorrido desde 1956-2013. Electroacústica, psicodelia, improvisación, free jazz, free rock, electrónica, noise, dub, poesía sonora, paisajes sonoros. Disfruta de esta nueva experiencia en Sonidos Mutantes. Producción y conducción, Cristóbal Cornejo. Buenas noches, jueves 16 de enero de 2014, quinto capítulo de Sonidos Mutantes, música experimental en Chile, por las ondas de Radio Actual 102.9 FM en Tocopilla y a través del www.actualfm.cl. También a través de www.sonidosmutantes.com se encuentran los diferentes capítulos para su escucha en diferido y descarga. El día de hoy entraremos de lleno en el siglo XXI, en cuya primera década surgieron paulatinamente nuevos y numerosos exploradores sonoros agrupados en colectivos, sellos, bandas y proyectos individuales, muchos activos hasta la actualidad. Para empezar, revisaremos a Topo Niño, un cuarteto que existió entre el 2000 y el 2002, conformado por Simón Loaiza, Dayan Roa, Joana Ovalle y Tania Corbalán. Volcados de lleno en la improvisación, Topo Niño desarrolló un universo espontáneo de exploración sonora, un universo casi infantil, una aproximación lúdica a los instrumentos, a los objetos sonoros y a los sonidos grabados en la calle. Si bien no editaron ningún disco, fueron activos organizadores y participantes de conciertos y actividades, especialmente en la Escuela de Artes del Ex Pedagógico, donde estudiaban dos de sus integrantes. Posteriormente revisaremos a No, dúo compuesto por Herbo Pérez y Ariel Toro, quienes desde inicios de los 2000 desarrollaron numerosas y desconcertantes producciones caseras. Las dos piezas que oiremos corresponden al disco Sin Aire, editado en 2005 por el sello Horrible Registros, pero cuyas grabaciones datan de varios años antes. En Sin Aire, No cultiva la acústica y su capacidad transformativa valiéndose de teclados, metalófonos y conversaciones caseras que portan un espíritu tan austero que roza el límite entre la experimentación y el desparpajo musical. En el caso de Topo Niño, escucharemos fragmentos encontrados de algunas improvisaciones fechadas en 2000 y 2001. No hay mayor información sobre estos audios, que hoy guardan un valor meramente documental. Vamos entonces con Topo Niño y luego con dos piezas del dúo No, Llenando la solicitud de ir al infierno y Ariel Wiltra. Esto es Sonidos Mutantes, música experimental en Chile. We'll be right back. Sonidos Mutantes. La antimúsica hallará la fuente de su material en las calles y las plazas, en las micros y en el metro, en el campo y en la playa, en las montañas y el desierto, en definitiva, en todo lo que suena, acotado, por supuesto, por el campo de la percepción humana. Todo lo que no correspondía previamente al campo de la música docta tendrá ahora el derecho y la necesidad de hacerse presente. ¿Y qué es lo que no ha correspondido por siglos hasta hoy al campo de la música docta? Pues bien, el ruido. Charla antimusical. Sebastián Hatz. El año 2000 Herbo Pérez se acercó en una tocata a alguien que vestía con una polera de The Resident. Esa persona era Francisco Morales, quien en ese momento tocaba en Johnny De Gus junto a Joaquín Contreras. Ambos formarían un poco tiempo después la banda hardcore punk Marcel Duchamp. Por su parte, Herbo Pérez junto a Morales formó Ojo, un proyecto de improvisación que con el apoyo del sello Massa Punk editó un disco doble de edición limitada. E incluso llamó la atención de los fiscales ad hoc, quienes los invitaron a participar en un tema del disco Calavera del año 2001. Paralelo a Ojo, Pérez tocaba en No, banda que acabamos de escuchar, y también cantaba en Proyecto Científico junto a Morales, banda de la que probablemente escucharemos algo en un capítulo que dedicaremos más adelante a experimentos más cercanos al rock y al punk como estilo musical. La música de Ojo podría describirse como rudimentaria y espontánea, con un amplio campo de indefinición instrumental donde la única constante es la percusión de chatarra. Sus presentaciones han escapado por lejos de la academia, lejos de la música incluso, y se han encontrado más cerca del mundo de la autogestión y el movimiento punk libertario, tocando en radios populares, centros culturales, casas ocupadas, calles, puentes y playas. Han editado numerosos registros por productora Mutante, sello y productora de conciertos y talleres manejada por Herbo Pérez, con títulos tan interesantes como Documentos del Folclore, Mis Problemas con el Alcohol y Congreso Nacional en Ácido. Pasaremos a revisar entonces tres temas de Ojo, que dan algunas pistas de su desarrollo a través del tiempo. Primero escucharemos Metrónomos, aparecido en el disco Ultra Delay del año 2002, grabado en la CFA. Luego escucharemos Ojeroso, aparecido en el disco Jornadas de Recreación Comunal del 2006. Y por último, Chueca, una de las canciones de su disco de 2013, Souvenir. Esto es Ojo en el quinto capítulo de Sonidos Mutantes. Thank you. Seguimos en Sonidos Mutantes, música experimental en Chile. Escuchábamos recién Ojo, con tres piezas improvisadas que grafican de buena manera los distintos aspectos de sus aventuras sonoras a lo largo de más de una década de actividad musical. Para cerrar el primer bloque, escucharemos dos proyectos de Héctor Yanquín, un artista multimedial y sonoro que viene editando cosas desde mediados de la década pasada. Yanquín, junto a otros músicos, fundaría el net label Camshot Records, que existe desde 2003 y que al día de hoy tiene más de 100 referencias editadas en el campo de la música experimental con proyectos chilenos, brasileños, argentinos y españoles. Hoy alejado de dicho sello y asentado en México, Yanquín continúa en la música con sus proyectos Mega Joy y HDXD. Sin embargo, en esta ocasión revisaremos algo de su material más antiguo. Primero escucharemos The Rhizomatic Youth, un proyecto de electrónica de baja fidelidad y grueso humor negro que editó un disco llamado Audio Gestalt, que data de 2005, y que hoy puede encontrarse para su descarga en el catálogo libre del Templo Sagital. Luego escucharemos el proyecto solitario de Yanquín, Asa de Lipes, nacido a fines de 2002 y con el que tuvo la mayor actividad tanto de ediciones como de conciertos. Como señala el mismo Yanquín, Asa de Lipes se desliza por las distintas alternativas que permite el trabajo electrónico, electroacústico y digital, dando luz a discos con variadas tendencias sonoras que además se complementan con el desarrollo de visualidades y una serie de elementos conceptuales anexos que amplían la experiencia musical. Vamos entonces primero con The Rhizomatic Youth, con el tema Chileno Esplendor del año 2005, y luego con Asa de Lipes y su tema OAM, aparecido en el primer compilatorio del Festival Fobia del año 2006. Esto es Sonidos Mutantes, música experimental en Chile. We'll be right back. hoy son aparatos electrónicos, palmas y voces, un retorno a la naturaleza musical de la humanidad. Ya vuelve Sonidos Mutantes. Dentro de los distintos proyectos que comenzaron a converger desde mediados de los 2000 en las actividades que organizaba Productora Mutante y en otras instancias, había una amplia diversidad de propuestas musicales y formatos, de materiales sonoros y de formas de abordarlos. Unos optaban por la provocación a punta de extenuantes presentaciones de ruido puro a alto volumen, otros por la electrónica de baja fidelidad e intensidad media, otros por exploraciones electroacústicas y otros por la electrónica más placentera. El común denominador de todos estos músicos debe ser la intencionalidad de hacer música, desde la sensación de algo más allá de la melodía y el tono, lograr estados más allá de esas limitantes, buscar una emocionalidad que afecte la psiquis. Aunque la teorización del mismo no es negativa, para explicar un hecho, no somos músicos de la escuela de arte. Pablo Flores, jacobinodiscos.cl. La Productora Mutante organizaba tocatas desde el año 1998 y en 2003 empieza a hacerlo en la casa ubicada en Avenida España 375, donde mezclaba bandas rockeras con proyectos experimentales como Ojo, Burn Fight Project, Monstruo o Freddy Mitchell. El primer compilado del netlabel Jacobino Discos fue lanzado en dicha casa, en un evento llamado Folklore Imaginario, donde participó Taller de Jao, ex banda de Javier Cruz y Daniel Riveros, Jepe, Indio, proyecto de Pablo Flores, Ignacio Nahuito Morales, Sebastián Sampieri, Felipe Lagos y otros integrantes esporádicos, y Bonfire Project. Pablo Flores, que comenzó tocando batería en una banda de rock de influencias sónicas junto a Sampieri, con quien era compañero de colegio, es uno de los músicos de NAMM y uno de los fundadores del netlabel Jacobino Discos, un sello digital creado conceptualmente en diciembre del año 2003 y materializado en agosto del 2004 con el primer compilado que congrega artistas como Farabeuf, NAMM, Calostro, Jepe, Augías Amena y Leonardo Ahumada. A la fecha, este netlabel acumula 39 referencias para libre descarga. Pasaremos a revisar entonces dos proyectos matrices de este sello. Primero escucharemos a Farabeuf, faceta electrónica de Sebastián Sampieri, con el tema La Arena, que como tiempo corre por las venas, grabada en vivo en Sala Master el 15 de enero de 2005. Luego escucharemos a NAMM con 37 grados, 47 grados sur, 73 grados, 2 grados oeste, aparecido en el compilado Dije y Simpático, editado por el colectivo Espora en 2004. Seguimos en Sonidos Mutantes, música experimental en Chile, en este quinto capítulo ya revisando las propuestas surgidas en la primera década de los 2000. Escuchábamos recién a Farabeuf y luego a Nam, y lo que viene a continuación tiene directa relación con las dos personas tras estos dos proyectos, Sebastián Sampieri y Pablo Flores, quienes entre 2004 y 2006 desarrollaron un proyecto llamado Aves de Chile, influenciados por las grabaciones de campo de Oreste Platt, la música de Pájaros de Oliver Messiaen, el grupo Gastro del Sol y el músico Jim O'Rourke. Flores y Sampieri, además, fueron quienes tocaron con Jepe hasta su segundo disco, una época muy interesante de la ahora estrella nacional de la música pop. El sello Horrible Registro se editó en 2006 el disco homónimo Aves de Chile, del que pasaremos a escuchar el corte titulado Cuarta Ave. Esto es Sonidos Mutantes, música experimental en Chile. Thank you. Seguimos en Sonidos Mutantes, música experimental en Chile. Sonaba recién la cuarta ave del disco homónimo del año 2006 del dúo Aves de Chile. A continuación seguiremos revisando parte del catálogo de Jacobino Discos con un track del disco Síncope, del artista visual Francisco Tapia, más conocido como Papas Fritas, quien hiciera música en ese entonces bajo el nombre de Born Fire Project, mezclando sonidos de pueblos originarios con loops vocales que, como él mismo señala, tendían a estados de meditación sobre las relaciones globalizadas primitivas y las globalizaciones del ruido del mercado. Síncope fue grabado por Pablo Flores y Francisco Papas Fritas entre enero y octubre de 2004 en San Miguel y Zapallar, y fue editado ese mismo año como cuarta referencia del catálogo de Jacobino. Vamos entonces con Born Fire Project y el track 2 de Síncope. Thank you. Estás escuchando Sonidos Mutantes, Música Experimental en Chile. Sonidos Mutantes, Música Experimental en Chile. Estábamos escuchando a Born Fight Project con un track de su disco Síncope del año 2004. Para finalizar el capítulo de hoy revisaremos dos proyectos de Ignacio Nahuito Morales, un prolífico y destacado improvisador santiaguino. Morales es licenciado en física y sonidista. Participa activamente en la escena de música electrónica experimental en Santiago de Chile desde comienzos de este milenio, trabajando principalmente en torno a la investigación de sistemas de retroalimentación o feedback con tecnologías analógicas y digitales. Ha integrado diversos proyectos colectivos como el ensamble Majamama, el Banco Mundial o el Tarabust Ensemble, y ha editado discos bajo nombres como Leonardo Ahumada o Nahuito Dúo en los sellos Pueblo Nuevo, Jacobino, Michita Rex, Horrible Registros y Amigos de la Contaminación Sonora. Su trabajo en vivo y acusmático ha sido presentado en el Festival de Arte Sonoro Tsunami, en el de Música Electroacústica Aimaco, en el Festival Fobia y en el Festival Internacional de Música Improvisada FIMI, así como en numerosos conciertos pequeños. Para cerrar el capítulo de hoy entonces pasaremos a escuchar primero a Morales bajo su alias Leonardo Ahumada con una pieza de su disco 2004 Realizaciones Caseras y posteriormente su proyecto Nahuito Dúo con el tema Jacobiano incluido en el primer compilado de Jacobino Discos. Por mi parte me despido, soy Cristóbal Cornejo y esto fue Sonidos Mutantes. Espero lo hayan disfrutado, nos vemos el próximo jueves a las 22 horas. Buenas noches.